luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, feliz día de la independencia. Estábamos con los pastelitos, así que me agarraron justo. Me lo hice a propósito. No se puede. Yo pensé que iba un ratito más Thalía cantando. Un poquito, esta Thalía fue... Hoy no la pudimos ni cantar. No, claro, porque él espera el momento que yo le diga no tengo dueño. No, me lo mandó antes porque estaba con el pastelito. Pero qué cosa es. Bueno, ¿cómo estás, Sandrita? Hoy estamos solitas porque las demás se tomaron el feriado. Y sí, viste, ¿qué le vamos a hacer? Ya no vamos a tomar nosotras otro día, otro feriado, lo que venga, viste. Nos vamos a otra cosa eso. No vamos a tomar, algo. Sí. Hoy por hoy, un café. Hoy por hoy tomamos café. Un cafecito. Para bajar los pastelitos. Sí, estos pastelitos riquísimos que trajiste, André. Sí, no los hice yo, ¿no? Los fui a comprar al ladrillo. Pero no contés. Ay, vos decís, no los envolví como comprados, pero en realidad los hice yo. Una mentira, pero bueno, algo para disfrutar este día. Todo no puedo hacer. ¡Cafecito! Sí, cafecito lo va a hacer Sandra ahora. Bueno, está hecho. Ah, ya está hecho, está en el termómetro. Ya, listo. No, perdemos toda la magia, ¿te das cuenta? No. Sí. Bueno, pero sí, el agua puse, por lo menos algo hice. Claro. Sabemos hacer café, por lo menos. Algo, che. Bueno, hoy tenemos un día con un poquito de todo, pero sí nos vamos a abocar, así como nuestra jefa siempre quiere todo en castellano, hoy estamos... con la argentinidad a full. Así que mucho folclórico, mucho soledad, mucho chaqueño, mucho, muy bien, mucho muy de, bien. De todo lo nuestro. Dale. Sin olvidarnos de la actualidad, y en algún momento vamos a recordar a nuestra adorada Rafaela Carrà, que muchas veces hemos puesto música para divertirnos acá y bailamos y todo, porque sé que la gente no nos ve, pero nosotros hacemos de todo. Sí. Como recién que estaba pasando de todo, nos sacamos atrás, fotos, sí, claro. Con los chicos de Rompiendo Reglas, que todavía están dando vueltas, están masticando todavía los pastelitos. Entonces, hasta que no les baje el pastelito, no bajan la escalera. Un par de piñas en el pecho y después ya retoman el camino. Bueno, Sanita, con decime. Algo. Con algo vamos a bajar. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué te va a decir? Bueno, no sé, ¿escucharemos bueno, algo? Sí, ¿querés contarme? Vamos a empezar con mucha música. Mucha música con este día. Algo que así festejar, que te reidentifica, vos decís, un tema que te identifica de la Sole es Adonata. Dale. Su alazán montado lo vio pasar en la vidala. El aire del cerro, las flores del valle se le enredan en el alma. Y ay, ay, ay, Adonata. Una luna tucumana que luna tiene caminos, y junto a la pobrecita le llora montes y ríos. Por la vida del valle, campos de Alcheral, también por la Bomba y Lules, igual por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío, le antes que un poncho pampa el vagador es perseguido allá por barrancas y por esa la vida. La humilde con la mirada le busca guarida. Ahí andador ya te aguanta por los caminos del mundo, por una copla, por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. Un arriero solitario pasó por Altamirano con un silbo nostalgioso en busca de sus rebaños, arriando sus penas por no encontrarlo. Se fue yendo despacito del pago entrerriano. Viene quedando el día por el cerro colorado y en las espinas del churqui se estrella un rayo cortado. Despierta la niebla con la guaychaqueña, San Francisco de Chañar y también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella, en un estilo sin tiempo. Allá Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Doña Tahualpa por los caminos del mundo, por una copla, por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto recuerdo lindo, si por su memoria. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Otra vez en infracción. ¡Penal! Bueno, hablando de penal, infracción, mañana que tenemos el partidazo. Viste que nosotros nos queremos... hacemos... Mañana sábado, a las 21 horas, ¿verdad? Sí, señor. A las 21 horas tenemos el partido. Viste que como que no hacíamos caso, como que no nos queríamos ilusionar. Hasta que dijeron, listo, el sábado jugamos. Pero viste final, que guay. Siempre a lo último es como que... Siempre sacrificado. Sí. Somos lo transpirás, claro. Te descomponés, somos, te pones nervioso. Pero nos gusta, parece, ¿viste? Somos masoquistas. Sí. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué? De ejemplo, ya lo tengo yo, que soy de Boca. Todos los partidos siempre terminan en penales, ¿viste? Las finales, siempre con el corazón acá, digo, hicimos los bosteros, siempre sufriendo. Así que es medio acostumbrarnos que si vamos a penales. Yo soy independiente, así que no. No puedes decir mucho, ¿no? No emitía opinión, ¿viste? No emitiste, claro. No, sí, pero nosotros siempre parece, ¿viste? Arrancamos bien y después... Nos cuesta. Bueno, el argentino lo mismo, parece, ¿viste? La selección siempre a lo último. Parece que estamos bien y no. De repente el arquero se pasó. Sí, se pasó, Dibu se pasó. Así que, bueno, entonces, al final, que no nos queríamos entusiasmar, acá estamos. Entusiasmados otra vez. Esperando la final. Dice que va a haber con gente. ¿Con gente? Sí, con gente habilitada. Habilitaron para que haya presencia. Sí. Pero así que, cierto cupo, ¿verdad? Sí, de nosotros sí. Y no sé de los brasileros. Capaz de los brasileros meten, claro. No sé si es cuatro personas o cuatro mil. Sí, cuatro, no sé, mil. Pero viste, capaz que meten llena de brasileros y nosotros. Obvio. Así que veremos. Bueno, 2000 y 2000, no sé. Hoy leí algo que no sé si es cierto, que decía que Bolsonaro lo habrá dicho... cargando, ¿no? Pero dice, ya coimió, ya arregló con el ref, sí. Ya arregló el bar, ya arregló todo. Yo lo tomo como chiste. Pero no sé. Y bueno. Porque es como el que me dice, 2000 y 2000, no sé. Para mí van a ser 3500 y 500. Sí, totalmente. Pero totalmente. Bueno, Sandrita, muchas gracias por el cafecito. Con fuerza ya y veremos. Con esperanza, sí, ¿no? Con esperanza, ponele. Bueno, escúchame una cosa. ¿Viste que yo te dije que hoy tenemos mucha música? Sí. Porque tenemos mucha ganas de joda. Sí, pero todo... y comer tranquila el pastelito. Sí, vos comer tranquila el pastelito. Sí, por eso. Exactamente. Bueno, así que vamos con un temita más y volvemos. Agarro la guitarra para mis penas matar. Me florece dentro el pecho este ritmo para alegrar. Acompañado de un bombo, bandoneón y algún violín, cantaré hasta que un amigo venga a la farra a seguir. Armaremos una rueda para el baile que vendrá y me haré el enamorado pa' una moza conquistar. En Santiago del Estero, chacarera, soy señor, que todo mi pago deja chaupi chaupi el corazón. Hasta la luna se alegra cuando me ves a patear y no aguanta que se pone con una estrella a bailar. Salamanca, no me lleves, déjame un ratito más, que termine yo mi canto y ya contigo he de marchar. Chañar está enojado y el sauce tendió a llorar, porque saben que esta simple ya pronto va a terminar. En Santiago del Estero, chacarera, soy señor, que todo mi pago deja chaupi chaupi el corazón. Ya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Y prefieres presumir teniéndome preso. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme. Y no puedo convencerme, porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero, sin ofender, decirte que anda subida. El corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la yapita. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que aparte del corazón te pido la llave. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. No soy pretencioso, amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo una espina que me dobla el corazón. Si la llave es la ilusión de toda mi vida. A pensar que vos te haces la rogada. Mi ruego no tiene entrada, que haces la de no escuchar. Que ya en el tramo final la llama no es nada. Para poder aflojar y comprender que no miento, de mis labios juramentos quizás tengas que escuchar. Si no, tendré que esperar hasta el casamiento. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tú Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estamos de regreso, no estoy comiendo nada. Ya me tomé el cafecito que me hizo Sandrita. Acá estamos. Bueno, Sandri, viste que lo que te comenté al principio, que íbamos a hablar un poquito de la triste noticia que tuvimos esta semana con Rafaela Carrá. Sí. Bueno, contame, ¿vos qué revoleabas la cabeza con Rafaela Carrá? Y sí, porque viste que cuando éramos chicas todas las mirábamos, era es bailar. ¿Revoleabas la cabellera? No sé si tanto. Revoleaba capaz otra cosa, pero no. No sé como si mi cabellera, poncho, porque me pesaba mucho, ¿viste? Claro, con todo Pero sí, mirar las películas de ella, que había venido a Argentina, andaba con un argentino también, ¿viste? Porque creo que tuvimos uno, un actor que enganchaba a cada actriz que hacía una película, me parece, o que actuaba con él. Sí, como... Jorge Martínez. Ese, Jorge Martínez, que también le dio a Corchito. Exactamente. Entonces, muchacho... medio cabré, ¿viste? Que cabré con las que actúa. Y en ese momento era, ¿no? Claro. Sí. Ahora dándonos cuenta, porque en ese momento, no sé... Antes no se hablaba. No era tan... Guardaban discreción. Tan grande yo en ese momento, era chiquita. Claro, no te lo iban a contar. Y aparte que no estaban todos estos programas de chimentos. No, pero mirá cómo me acuerdo. Lo que pasa que... Bueno, no sé si en algún momento conté, iba la primaria al lado del Canal 13. Entonces, de por sí, por ir al canal, por eso conozco mucho, soy re cholula. Claro. Soy re cholula. Claro. Entonces, fuera de eso, a veces nos invitaban a programas, venían a buscar los chicos al programa. Entonces, todo lo que era para chicos lo conozco personalmente. Y después ir a la salida del canal y chusmear a ver quién estaba. Entonces, eso me acuerdo de esa situación, de que ella haya ido... O todo el movimiento, la gente, ¿viste? Para mí era algo... Porque ellos habían hecho una película juntos. Sí. Entonces ahí, chau. Sí, ahí actuó, hicieron y creo que ahí... Como decís vos, cuando la que actuaba le daba... Sí. Pero aparte fue, fue real, porque no era solo por la película. Claro. Fue algo que siguió el comentario. Claro. Así que sí, como Verónica también, ¿no? Por supuesto. Claro. Después también hay un rumor que dicen de Maradona... Porque, ese no lo escuché. Y claro, porque vos pensás que Maradona estuvo mucho tiempo en Italia y tuvo una amistad muy cercana con ella. Este chico. Sí, este chico. Exacto, yo te iba a decir, no le venía bien todo. Está bien que ella es divina. Porque resulta ser que Coppola un día contó que... No escuché, contame, ese chusmerío me gusta. La casa de Rafaela Carrá. Y entonces, la casa de Rafaela Carrá muy grande. Entonces, ella le dijo, vení que te muestro toda la instalación. Y se lo llevó por ahí. A la mierda. Y no volvía. Y demoró mucho. Demoraban. Entonces el marido de Rafaela Carrá empezó a mirar para todos lados, acá está faltando gente, y entonces Coppola le daba charla, tomaba cafecito con el marido de Rafaela Carrá, lo entretenía, va, como quien dice. Y aparentemente eso quedó así, él no dijo sí, Coppola, ¿no? Porque fue él el encargado de mandar este chumerío. Y aparentemente también había pasado algo ahí. Y sin tanto detalle como el que te acabo de dar, igual dejaron entrever que los argentinos que habían estado con ella habían sido parte de este Martínez, Maradona, que había tenido una amistad muy cercana. Vos fíjate que cuando pero fue la noche con del 10, el esposo. Yo no sé si cuando... Y no te digo que entretenían al esposo. No, yo no sé si en ella no está en este plano, por eso lo podemos contar, ¿no? El marido tampoco. Pero, ¿y quién fue el que dio la noticia? Yo entendí como que era el... No, ella estaba solita. Ah, bueno. Sí. No, porque fue no sé quién fue, ¿viste? ¿Y qué te iba a decir? No, porque en ese momento que vino acá a Argentina, no sé tampoco si en ese momento estaba ya casado o no, porque capaz que fueron, ¿viste? Fue como el marido de toda la vida. De toda la vida. Sí. El tema es que... no me acuerdo lo que te iba a decir. Porque de lo que estábamos hablando, de los que le dieron. Pero, que cuando vino la noche del 10, ¿viste que Maradona hizo la noche del 10? Y ella fue, escúchame, vino de invitada al programa de él. Vino exclusivamente al país para el programa. Para su programa. Wow, qué amistad que tenés que tener. Claro. Está bien, más allá de que era la 10. Y habrá ido al programa de ella en Italia, ¿viste? Sí, también, eso sí. Ella seguía teniendo. Mostraron imágenes. Mostraron imágenes. Igual hacía unos cuantos, bastante tiempo que ella estaba recluidita con todo este tema de la pandemia. Sí. Con esa excusa quedó adentro y bueno, pero en realidad ella venía cursando una enfermedad que no dan detalles, pero sí no la estaba pasando bien. Bien. Le habían hecho entrevista, cáncer de pulmón, acá me agrega pulpo. Sí, no, que yo no había. Lo que pasa es que hay muchas personas, viste, que ya ahora es normal hablar el tema. Sí, de esta enfermedad. Sí, cáncer de esto, cáncer del otro. O sea, pero es un órgano que se te enfermó. Pero claro, como con tantas, es decir, está bien, capaz que por el tratamiento, pero hay otras enfermedades que capaz tenés un tratamiento más complicado todavía. Pero hay personas que le costaba, viste, contarlo. Sí, claro, lo que pasa que en el o caso. O capaz que por ser artista, no sé. Sí, pero más que nada en el caso de ella se ve que no quería que trascendiera el hecho de que, uy, cuidado, está mal. Bien, claro. Y viste que le empiezan a hacer reportajes y cosas especiales. Claro, todo y ella el no tema. Quería ningún trato especial, entonces hasta ese punto también la ceremonia que eligió posterior, o sea, sí. Ya cuando la ceremonia que le hicieron ayer, creo que fue, era todo muy sencillo. Así que, bueno, por este motivo se ve que también de esa manera eligió que no se supiera sobre los detalles de su enfermedad, que obviamente después, no es que lo quisieran ocultar, pero nadie tenía la información hasta que empezó a filtrarse, como se le filtró a Pulpito, que me acaba de decir que él sabía, él tenía toda la posta, ¿entendés? Sí, mirá vos, pero está bien. Porque... Sí, es un chico informado. Y bueno, claro. Y bueno, tiene que poner música, tiene que saber qué pasa con cada artista. Claro, ¿qué le pasa a cada uno? A cada uno. Claro. Bueno, la cuestión es que de esa manera nos dejaba Rafaela, que nosotros acá somos muy de chicharachier con la música de ella. Sí, sí, sí, se la perdió Vero, ¿no? Que también sí, ella quería. Estaba mal, dijo. Sí, ¿sabes que a mí me pegó re mal? ¿Sí? Sí, sí. No, porque obviamente que no la conocía personalmente, ¿no? Obviamente. No, sí. Pero es tan parte de tu infancia, porque sí. Para mí fue sí, infancia. Sí, sí, sí, infancia. Sí. Por eso aclaro, yo pensé que yo era chiquita, que era por infancia. Mi franja etaria, yo también, por eso. Pero yo también. La cuestión es que yo cantaba, yo sí revoleaba las mechas largas. Y mi hermano hacía... Me bueno, hacía porque vos sos más actriz, viste, vos sos ahí. ¿Explota, explota, mi explot? ¡Claro! ¡Ah! No sabés cómo te explotaba. ¡Explota, explota, mi explot! Y revoleabas todo. Y revoleaba, explota, mi explot. Y mi hermano me hacía de cámara con... mi hermano me hacía de cámara con una caja de cartón. ¿Con una caja de cartón? Sí, y entonces me hacía que me estaba filmando. Yo miraba a mi hermano tum, tum, y así. Y lo hacía, y te hacías así. Toda la actuación, y así. Loca. Escúchate esta. Mirá. Claro, me imagino, si yo tenía flequillito. ¿Y rubia? No, no morocha, no, castaño, siempre morocha. Castaño claro, pero el pelo lacio y largo hasta la cintura. Y la revoleaba hasta sube tener tapando la cola. Mucho sí. Tiempo, mucho tiempo. Ahí venía tranquilo, tranquilo. Tú notarás que es un tormento y no se acaba de decidir. Para ayudarle es el momento. Ayudar. Que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Ah. Explota, explota. Bueno, la cuestión que cuando vaya terminando el programa vamos a dar más detalles de ciertos tips de su carrera, de cómo empezó, bueno, de a dónde la han censurado también, porque han tenido el tupé de censurarla, porque viste que ya era media así, como muy descocadita. También, porque sí. Viste que había otra Tana que la censuraron, pues, porque era de política. Y las Tanas son... Son todas. Sí, son todas. Así. Así que, pero la... quise recordarla así un cachito, pero vamos a terminar el programa hablando de ella y con un tema de ella, pero ahora es nuestra independencia, así que vamos a seguir con los temas musicales referidos a nuestra independencia, querido Pulpito. Llevándome faltar. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol, ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Fue mucho mi penar andando lejos del barco, tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. No se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que seducir cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son con cachimate cebado y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. Sal, abón en mi suelo natal. La luna es un terrón que alumbra con luz prestada. Solo el cantor que canta coplas del alma. Destaca en el corazón el sol que trepa por su voz. Si es el silencio un cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar, entra a mi pago sin golpear. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para abon en mi suelo natal. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estamos de vuelta. Ahora hablo yo solita porque Sandrita tiene la boca ocupada con el pastelito. Bueno, se van matando de la risa. Recién se están yendo los chicos de Rompiendo Reglas porque estuvieron rompiendo pastelitos hasta este momento. Bueno, Decime, Sandrita. No, mentira, mentira, no te voy a hacer ya hablar. Va, ya va, ya va, ya va. Ay, ya se está activando. Bueno, ¿qué más nos fuimos enterando? ¿Algo me quieras decir? Nada, yo nada, recién... yo estoy tragando. Yo, claro, no, te contaba que recién de casualidad llegó este teléfono, nos chusmea. Sí. Nos escuchan lo que hablamos. Exactamente, nos escuchan y nosotros la otra porque vez... el otro día, viste que tocamos el tema de Estebanés, pero sí, yo no lo busqué ni nada. Ahora abro y aparece. Y aparece él, porque dijeron, aparece. Ahí llegaron las chicas de No Contaban Con Mi Astucia. No sé, y, viste. Y hablaron parece, de mí el no voy a hablar más acerca pasado del teléfono. Bueno, sí, ¿qué te iba a decir? Y decía... que esperando, qué suerte, que ahora que dejó de trabajar, lo que vos me habías dicho, sí, empieza un nuevo emprendimiento. Sí. La noticia daba esa, que es reciclar casas. Ah, así bueno, que hay que tener plata para reciclar. Bueno, pero para ese le gustará, tendrá. Porque yo te reciclo. Tendrá, esperando el cuarto hijo. Y lo dice ahí justo, dice cuarto hijo. Mira, o sea que él compra una casita hecha claro, pelota más, sí, y la viste levanta. Que en Estados Unidos es un negocio, sí, que sí, vos mirás el programa que ellos reciclan, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que sí, me encanta la idea y me encanta cómo quedan. Me encanta cuando reciclan casas, pero el tema es que... hay que a mí tener me encantaría para hacerlo, hacerlo, digamos, pero claro, claro, ¿cómo haces? Por más que te eche pelota, yo más que un fitito, echo pelota... No, pero yo, claro, tenés que tener un conjunto de personas o empresas o algo, o, viste, que todos en conjunto puedan claro lograr algo, porque tenés si razón, no, ¿cómo haces? Claro, que... No, que, será, será, seguramente claro, con una sociedad o algo, por claro, el estilo. Claro, que vos tengas... Y será un negocio, sí, sí, será... Claro, así está que tu bueno, amigo el pintor, tu amigo claro, el carpintero. Claro, uno pinta el otro carpintero, el sí, otro, claro, el de los vidrios, yo qué sé, sí, que sí, te sí, hace el techo. Sí, así como hay gente que arma una sociedad y de repente se construye un complejo habitacional. También. Y después lo venden. Claro, ¿entendés? Claro, y, una o cosa lo así, esto está bueno, bueno, van comprando y reciclando como el de plata, los coches. Como el de los coches también, eso supe. Ah, ¿viste? Bueno. Los bueno, talleres mecánicos muchas veces, compras uno viejillo, sí, sí, lo vas cambiando, barreo, sí, ¿viste? Los tenés locos del 147 agarran el... También, los tunean, lo ponen en claro, lo tunean, sí. El titito, el que es loco, el titito, ¿viste? Que le hace de todo al titito. Pero más que nada, como vos decís, los coches bueno, antiguos. Bueno, los antiguos, claro, lo hacen para exposición. Para eventos. Chevy. Y para eventos. Yo tengo un conocido que tiene la Chevy así, entonces van a exposiciones. Sí, sí. Yo tengo un vecino que también tiene... pero por gusto propio. Claro. Gusto propio. Pero hay gente pero hay que mantenerlo. Sí, por eso. No, todo sí, esos, todo esos cuesta. Son gustitos que cuestan. Que todo cuesta. Pero el tema es que también después una manera que te ayuda a mantenerlo es utilizarlo para eventos, como claro, los coches antiguos. Antes usaba, cuando la gente se casaba y hacía fiestas. Sí, o los cumpleaños de 15 también, o cumpleaños ¿viste? De 15, que se hacían cumpleaños de 15. Claro. Hace un par de años atrás. Bueno, todo eso sí se usaban los coches antiguos. Ahora que me quedó todo suspendido. Así que... ¿sabés que me acuerdo de que te estaba hablando también, pensando en los carros, ¿viste? En los carros, los que sí, tienen también... Bueno, tengo un conocido así en estancia, que se casó en una estancia, entonces entró en el carro la novia. Sí. ¿Viste? En la garreta, bueno, preparada. Y acá cerca, nosotros tenemos a alguien que hacía... Encima por mi calle hacia el fondo, hacia el Museo de Transporte, sí, sí, sí, había alguien que tiene y reciclaba y alquilaba, todo para esto. Bueno, y el día que se inauguró acá el Metrobús fue un desfile sí, de micros también, de colectivos antiguos, de carriles, mirá lo que a lo que se deriva, pero que estás tan pero todo en la pomada, todo eso, pero ahí también hubo desfile de carretas, claro, ¿viste? De carros y autos, sí, estaba bueno. ¿Y no estás al tanto de que hoy hubo algún desfile de algo? Porque yo escuchaba caballos pasar por mi casa y no carritos de que levantaron. ¿A qué hora? Al mediodía. Ah, ¿y habrán vuelto? Con chiquillos y todo. No los escuché volver. No tengo. La verdad que no. Porque hoy yo no, hoy trabajé. Estuve ahí haciendo estética. No, al mediodía no. Sé que hubo, pero en el interior de la provincia, ¿viste? Un movimiento. Claro. No, pero a veces que... Y por ejemplo, por eso te decía, capaz que, bueno, se trasladaron allá, pero creo que tenían que estar más o menos de 7 a la mañana, 8 de la mañana allá. Bueno, salvo que sea que sean de vuelta. Claro. Porque eran San Nicolás, ¿viste? Y, por ejemplo, los gauchos de Güemes fueron... De Salta se vinieron a la provincia de Buenos Aires. Bárbaro. Entonces, bueno, hubo en ese sentido, ¿viste? Pero bueno, no, acá en Buenos Aires no se hizo. Claro, nada. Claro, claro. otras veces teníamos claro, los entonces desfiles. Capaz que estos que yo escuché no, capaz que vuelta. Fue acá en, o, de vuelta o, en, o acá en, y o no nos algo enteramos algo cercano, claro, algo cercano porque era yo ya los he escuchado otras veces, por eso me acordé del desfile antes había y dije sí. Capaz que eran los chicos del desfile porque pasa así señores grandes y chiquitos y niños pequeños, ¿viste? Claro, claro, porque ellos no, y van y desfilan con su ropa. Con sus ropas tradicionales. Yo lo vi en el en un desfile del el día de Quilmes. En el aniversario de Quilmes hubo desfiles y ellos sí el desfilaban con sus ropas. En el 19 fue. Claro, el año pasado claro. No creo que ya no se hizo. Claro. Por eso te digo que no sé, este año no sé. Sí. Pero cuando se hacía, sí, ellos van con su ropa tradicional. Que es el 14 de agosto, le decimos para el que no sepa. Sí. Pero que sí, el año pasado entonces no se hizo no, nada. No. Porque pasa por casa, no, no. Por eso. Qué bien. Los escucho pasar. Oh. Bueno, hablando de la tradición, el caballo sí. Y demás, nos vamos a ir a otro tema musical que nos ponga acá el señor operador. Y uno solo y volvemos. Hoy he vuelto solo y qué distinta la ciudad sin ti. Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Aún están escritas las iniciales en el árbol del amor, aquellas que escribimos enamorados una tarde. Tú y yo jugamos en la plaza como dos niños que querían solo amor. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí. Y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón. Y no es lo mismo Córdoba. Siento el invierno penetrándome en la piel y tu figura se dibuja en el portal donde una tarde prometimos no olvidar y tú no estás, no volverás. Solo y qué distinta la ciudad sin ti. Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Y no es lo mismo Córdoba. En sus calles la tristeza que hay en mí y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Siento el invierno penetrándome en la piel y tu figura se dibuja en el portal donde una tarde prometimos no olvidar y tú no estás, no volverás. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Thank you. agua de este manantial. Eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós. Eres camino y ya el caminador. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. Ser de un verano, o eres el ángel que sale de mi mano, o eres el diablo que me abraza hoy. Yo soy el cerro, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y en las estrellas te voy a soñar. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. Sueños, te daré hasta mil razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. Hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. Acá estamos de vuelta. En un rato vamos a estar hablando con Paola para que nos diga qué nos recomienda para este fin de semana largo. Sí, nosotros estamos acá, pero hay mucha gente que ya está dispuesta a sentarse delante del televisor a ver algo en alguna de las plataformas y hacer lo que yo llamo alpedismo. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Paola y por supuesto vamos a estar hablando con la jefa acá del asunto, que es Verónica, que estamos esperando que ella nos llame. Dijo que nos iba a llamar en este horario y todavía no. Así que vamos a estar conversando con las dos para que nos dé información correspondiente. Como les decía, tenemos confirmado que vamos a hablar con Paola. Después de la tandita vamos a hablar con Paola. Y les estaba diciendo a nuestros oyentes, Sandri, que vamos a hablar también con Vero. Estamos esperando, sí, todo después de la tandita. Estamos esperando que las chicas también Hoy no las anunciamos, nos acordamos de nombrarlas. Me parece que con el pastelito. Sí, sí, dijimos, sí. Vos te anulaste con el pastelito. Yo dije que ellas habían tomado el feriado, ¿entendés? Se lo tomaron nosotras, en serio al feriado, sí, ¿eh? Sí, que nosotras nos íbamos bueno, pero a tomar, seguramente vamos a tener un llamadito de ellas. Mira, Verónica no nos van a dejar dijo que quería solas. Hablar de qué era lo que decía ella con respecto a sus juegos de baile con Rafaela Garrán, porque ella hacía más o menos lo que hacía yo, que bailaba y cantaba, explotaba. Bueno, flow, estará y ahí no atenta. Sé quién la, le hacía de cámara, pero... Ya vamos a tener contacto con ella, no se va a poder escapar. ¿Tienes algún cumpleaños hoy que alguien que quieras nombrar? ¿Viste que hay mucha gente que cumple años? No, pero se nos viene el Día del Amigo, ¿eh? Ojo, sí. Y ahí sí, ahí festejamos. Ahí sacamos el listado. No, sí, porque yo te tengo... cuento, hoy hablaba con dos que no hablé hace muchísimo tiempo y una hace mucho que no las veo. Y decía, ¿cuándo nos juntamos? No tenemos porque cuando nos juntamos, ¿viste? Vos ya tuviste experiencia, la pasamos re bien, sí, nos matamos mucho de risa. Pero tiene que ser al aire libre, un día lindo. No sé cómo, qué me importa. Una vive lejos, se mudó y se fue lejos, así que si bueno, yo la voy a visitar allá sí, al medio, del, como le digo yo siempre, al medio del campo, y claro, la cargo. ¿Y qué te iba a decir? Y la otra, no, la veo mañana, ya quería hoy. Le dije que venga, bueno, no, claro, no se dio, claro, pero ¿qué te iba a decir? Sí, mañana... como con ella, almuerzo. Buenísimo. Y no, sí, porque... Ya está, se no, terminan los festejos. No, no, no, almuerzo, no sé qué haremos, no importa. La sí, cuestión es charlar un rato y entre, estar entretenida y divertirse día, y pasar. Sí, y ella chomerías, dijo, nos tenemos que poner al día porque hace mucho que no nos vemos. Claro, hoy oh, Dios mío, y se llevan una palangana para la lengua, digamos. No, no, no importa, que... tendremos de todo ahí para tomar. Claro, claro. No quiero detalles, como, sí, cosas espirituosas, no. No. No, no, todo cafecito, té, té de... No, verde, yo soy te... muy sana. Soy ¡ah! Muy sana. Muy sana. Bueno, ponele. Bueno, y no te preguntaba porque, viste, no mucha gente, pero bueno, todos tenemos a alguien que cumpla el día feriado. Tengo mi amiga que cumple, ¿cómo se que llama? Es nuestra vecina, Claudia. Ah, y ella Claudia, cumple ¿hoy? El día anterior, no, el día ah, anterior no, no, al del amigo. No, en esta semana todavía ah, no. Esta decía, semana uy, no tengo canceriano. No, a mí sí. A ver, ¿qué tenés? Es el cumpleaños de mi amigo Sergio Fittipaldi, más conocido como Fiti. Así que yo ya lo saludé, pero al que lo escuche. ¿Qué apellido? Que, ¿eh? ¿Viste? ¿Y le gustan los coches? Sí, señor, es mecánico. Oh. Así que imagínate. Ay, le hace honor al apellido. Pero viste que sabías de esta que tiene una casa de adornos que se llama Claudia Adorno. Sí. Pero es real su apellido. Adorno, ¿no es Adorno? Que, claro. Como ciertas cosas te marcan, ¿entendés? O capaz que llama. Mira, el otro día estaba en una reunión de. También en la casa de una conocida que quería reclamar, ¿no? Situaciones que le está pasando algo te malo. ¿Te fueron a reclamar? Sí, a mí yo voy a los reclamos siempre, van, hago reuniones, escucho y escucho los reclamos. Bueno, hablando de reclamos, ya te voy a hablar de algo, de un reclamo. Y viste que andamos... Bueno, pero la cuestión que había un vecino que cuando me presento, ¿qué tal? Mi apellido, le digo yo siempre como la materia. Yo digo como la materia y me claro, dice, ¡ay, como el corredor Jonathan Castellano! Claro. Ay, yo me emocioné, porque yo no sé si es por el apellido, pero lo miro así. Uy, hablando de Romo, bueno, sí, tiene este fin de semana corre de nuevo. Entonces estuvimos hablando de la carrera del fin de semana pasado. ¿Mira? Que hacen lo mismo, el TNTC, ¿viste? Yo miro carreras, sí, fuera de lo que sea, que relacionamos, ahora vamos a tocar el tema de otro corredor. Ah, que falleció, sí. Así que, ¿qué te iba a decir? Y bueno, estuvimos tocando, pero bueno, y yo no sé si es por el apellido, pero sí, me apego, le digo que sí, a alguien aliento. Claro. Se relaciona. Claro, claro. No, mis hijos de apellido son Escalada, entonces en la tele, dice, crece la Escalada de robos, y que se, ¿viste? Le digo yo. Porque, bueno, ellos tienen pero apellidos pasa, así complicados. Sí. Complicados, va. Los que les toca en el colegio apellidos sí, complicados. Después sí, yo tuve una otra situación que yo decía, pobre, que después lo entendés cuando sos grande, ¿no? Yo qué sé, creo que yo era media tonta en ¿entendiste? Ese momento. Sí. No, pero conmigo no, ¿eh? Bueno, conmigo era otras cosas, porque pero una cargada, ¿no? Pero por los apellidos, ¿viste? Sí. Y tenía una, siempre me quedo pobrecita, una compañera que mía que se llamaba de apellido Guerra. Sí. Y mirá, justo la coincidencia con la hermana, pero no le cargaban por lo que era el apellido, que la hermanita era coronel. Pero uno lo relaciona sí, ahora, claro, exacto, pero en ese momento era sí, todo como, capaz que lo podía hacer en chiste, sí, guerra, coronel, justo, sí, mirá, sí, sí, sí. Pero no, los demás lo trataban, que eran más grandes los pibes, yo qué sé, viste, que en otra edad, como cargada y como el doble, dos apellidos distintos. Sí, sí, sí, tal cual. Me vino a la cabeza porque justo era Guerra y Corone, pero no lo cargaban en ese sentido. Pero bueno, eso sí que después dije que cuando crecí dije, mirá, que jodidos cuando uno es chico, sí, el daño que hace en cuanto a los apellidos y en cuanto a las cargadas. Todas las situaciones, sí, de crueldad, que en realidad a veces es simplemente un juego, pero marca, muchos les marca. Sí, algunos les marca, sí, sí. Muchos les marca. Sí, bueno, me decía. Y yo tenía una de calzone. Sí, uno de calzone tenía. Disculpame que me re. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Tenía una calzone, sí. Sí. ¿Y? ¿Cómo le decían? Y no, y más que calzone le decían calzón. La llamaba calzón, no, ¿viste? Claro, calzón. No es sí, nada, vos, cuando calzón la anuncias. Y después en el trabajo, trabajé en un lugar, bueno, que estaba encargada de varias cajas, entonces como si fuese una directora, ¿no? Pero bueno, sí, la cuestión, a cargo. Claro. Bueno, entonces tenía que llamar al público, que se presente el señor Paniagua. Preséntese. Señor Paniagua, por favor, presentarse. Ay, no. Claro, en oficina. Sí. Y a bueno, Calzone la llamábamos así, también. Si no, yo tenés, no, porque eso era más chico. No, no, acá en este momento el Paniagua era a cargo de uno, ¿sí? Porque tenía que presentarse, lo estaban llamando. Claro, así que sí, claro. Que se presente, no sé por dónde andaba, ¿viste? Ahí jugando a la escondida. Claro. Entonces lo teníamos que buscar y se presenta a trabajar, señor. Claro. No sé, ¿de dónde está usted? Preséntese acá sí, adelante, que lo necesitaba, pan y agua. Claro. Pero sé que después lo escuché, ¿viste? En otro momento, pero ¿y no suponete te decían, eso? ¿No te decían esos chistes cuando vos decías así castellano y te decían lo contrario? Porque, bueno, no, lo que a mí me benefició que tuve una profesora que se del mismo apellido. Ah, entonces no. Era de, no, creo que era de eso, caligrafía o algo, y me adoraba. Claro. Entonces yo la zafaba, pero sí, porque tenía un carácter. Claro. Y encima llegaba, te juro, eso sí me quedó marcado de ella, que llegaba y los miraba y decía, ay, señor, señor, paciencia, dame. Sí. Toda la clase que tenía entraba, en algún momento lo decía y hacía así, como te digo, mirando al cielo. Sí. Y bueno, eso me quedó, que yo a veces lo hago con los míos todavía, mirá claro, los años que pasan. Y no, pero viste que con esto de que es cierto. Pero no, me trataba bien. Sí, me trata claro, bien. Sí, vale. Y bueno, aunque sea, nos apoyamos, nos defendemos entre los apellidos. Claro. No sé qué querés sí, que diga. Si esto te hubiera marcado, por ejemplo, y si hubiera sido profesora de inglés, estaba la profesora a de mí inglés me marcó, no, a imaginas? Mí me marcó la de inglés para odiar el inglés. Claro, claro. Te, porque te marcó no, para. No, fuera de joda. Sí, en sí, séptimo tenía. Estás como grado, Vero, digamos. Sí, en séptimo grado teníamos. ¿Qué te iba a decir? Una señorita en ese momento, pues primaria, de inglés, y nos trataba, nos boludeaba, nos forreaba. Todo era, sí, sí, sí, sí. No, no, sí, viste, no los trataba bien. Como que todos éramos tontos, todo, no, viste, nos trataba sí, y nos decía cosas, me acuerdo. Claro. Nos agarró una bronca que nunca más. Bueno, claro, pero era un tema con ella. Y me quedó que no quería inglés, no claro, quiero y no quiero, claro, y me cuesta, bien, no, me cuesta no, un montón. Sí. Aunque sé que es necesario. Bueno, sí, iremos. Sí. Bueno, vamos. Escúchame, si le decimos a nuestros oyentes, ahora vamos a ir a la tandita. También, el que, ¿no? Sí, pueden pedir, siempre que tenga que ver algo así muy tradicional nuestro. Hoy por hoy. Y bueno, nuestros auspiciantes, si quieren, pueden llamarnos al 4200-6511 y al que nos quiera dejar un mensajito, aunque no quiera pedir un tema, quiere decirnos algún mensaje para nosotros, hablarnos algo de la independencia. Nos puedes llamar al 1164-00-7047. Nos mandas un WhatsApp, un audio, por favor, déjanos un mensajito de audio al 1164-00-7047. Y ahora nos vamos a la tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Mamá, mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio jitero. Todo aquel que piensa que la pasta es igual, tiene que saber que no es así, que Luchetti hay una sola y es un hitazo. Luchetti con Nutribit. Fideos que lo tienen todo. Para más información consulta en www.mamaluchetti.com.ar. Fideos de semillas de trigo cambial. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables.

noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Estamos de vuelta. Estamos por acá. Sí. Bueno, estábamos mirando los números así muy recientes. Dale. Que nos llamaba la atención que bajaron bastante el tema de las muertes por los casos de COVID. Van haciendo sí, están discriminando provincia por provincia. Hoy nos está mostrando todo así, provincia por provincia. Pero bueno, el número redondo, 244 muertes en las últimas 24 horas. No sabemos la cantidad de testeos que se hicieron, pero bueno, es lo que hay. Sí. Es el número que está arrojando, por lo menos. Sácame esta cara de angustia. Asombra, claro, no, para entender un poco. Sí, porque te tiraban todo lo que. Claro, uno seguía casos en la provincia de Buenos Aires, 3.932 casos. Sí. Provincia de Buenos Aires. Sí. Así por eso, que, claro, mirá, mil en capital, cuatro mil y pico. Bueno, vamos, en la sumatoria tenemos de todo, así que veremos. Después vamos a hablar esto de las vacunas, porque vamos teniendo casos raritos, algunos raritos, algunos no, algunos que es real. Sí. Los dichos son reales. Bueno, mientras tanto, como decíamos, vamos a hablar con Paola para que nos diga. ¿Qué nos recomienda para Paola. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Paola, ¿cómo estás? Qué genial. Bien, feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Independencia Argentina. Muy bien, feliz Muy Día bien. De la Independencia. Gracias, acá estamos, Paola. Firme como... y nosotros también haciendo patria. Nosotros nos sacamos ya, claro. Viste, una foto con la bandera y después la vamos a subir. Estamos acá en la radio. Me encanta. Así que... sí, con los chicos de Rompiendo Reglas nos sacamos con la foto en la bandera. Con la bandera. Me encanta. Pau, bueno, ahora vamos a escuchar todas tus recomendaciones, pero yo quiero que sepas que yo te hice caso a tu recomendación de Amar Después de Amar, que la miré por YouTube. Y espectacular. Sí. Espectacular. ¿Viste? ¿La terminaste ya? Sí, me la devoré. En realidad me la devoré. Sí, yo, sí. Sí, sí. Yo. Así. Te lo devoraste. Mira cómo te como, le dije a la televisión, a la novela, claro. A YouTube. A Federico Amador. Sí, claro. Amador. Exacto. Bueno, la cuestión es que yo haciendo manualidades y esas cosas, quedaba un capítulo, dos capítulos, otro, y así van pasando los capítulos y después se me hacía re tarde y yo seguía. Yo decía, no importa, yo me quedo acá. Y bueno, hasta que un fin de semana le di el último... batacazo y me lo terminé todo. Así que los 70 capítulos espectaculares. La verdad, muchísimas gracias por tu recomendación. Bien. Así que ahora esperamos más recomendaciones. No, muy buena, muy buena. Te cuento que miré la de Furriel, las dos. Ah, las dos. El patrón y el hijo, había dicho yo. Sí, las dos la vi. Y bueno, y después miré otra que me dijiste que era La Invitación. También la invitación, que era, viste, hasta lo último, toda intriga, toda intriga. No sabía qué pasaba. No, no sabía qué pasaba. Sí, que ustedes decían que no íbamos a esperarnos al final. Lo del claro. Patrón era medio, viste, medio... Sí. Inmundo. Ay, sí, no. No, pero bueno, la actuación de él es excelente. No, es maravilloso, caracterizado, aparte, viste cómo le cambiaron hasta los dientes. Sí, aparte un tema, uno no quiere creer que pasan estas cosas, pero bueno, en algunos lados pasa. Pero pasa. Sí. Si no la vieron, entonces recuerden verla porque es buenísima y está basada en algo que pasó acá, ¿viste? Tremendo. Claro. Y que pasarán en el interior muchas cosas relacionadas también a gente, con gente que es del interior, que necesita trabajar, que los abusos también en ese sentido, ¿no? De aprovecharse de la inocencia de la gente. Eso totalmente, por un lado. Sí. Y después, el nene, la verdad que fue un tema no también era, raro, porque... No era de muchos capítulos. Sí. ¿Qué esto? Películas son? Ah, solo películas. Así que bien. Si viste que yo hago rápido. Claro, claro. Yo claro. hago por eso todo yo rapidísimo. Dijiste, debe ser 12 capítulos como mucho. No, no, no. Eso, rápido, era una yo película. Toda películas, ¿viste? Y si son cortitas, mejor. Claro, claro. Entonces ya, la empiezo y la termino y ya claro, está, ¿viste? Claro. Te vas a dormir y ya feliz. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, así que, bueno, más o menos, ¿viste? Cumplimos. Sí, no, muy bien. Miraron todo, está perfecto. Hicimos los deberes, Pau. Excelente 10, bien. Les voy a recomendar justamente para Sandra, que le gusta como cortito y al pie, dos cosas. ¿Le gustan los documentales? Sí, no, acá, sí, acá me encanta. Y si es real, más. Sandra siempre es chiste por lo bueno, de cortito, ¿viste? Sí. Bueno, no. No era por Sandrita. Bueno, no. Tenemos dos. Uno que es en capítulos, pero son 8 capítulos de media hora, nada. Bien. Son lugares... Claro, está bárbaro porque mientras vas haciendo algo lo chusmeás, no tenés, no van a pasar. En 2 días lo terminás. Bien. Se llaman, sí, menos. Son lugares nuevos en Netflix, son lugares para vacacionar. Te llevan Alaska, las Bahamas, pero lugares de ensueño y no son vacaciones, es San Clemente. ¿Ves? Claro. Sin desprestigiar porque salimos no, San Clemente. No, pero, no, pero vamos todos ahí. Pero, está bien. Aparte de las Bahamas, es ya el barco. De uno. Dale. Entonces, pero bueno, no, está interesante por eso, es cortito, te va mostrando muchos lugares a la vez, lugares que no es de fácil acceso. Hasta hay un lugar que, por ejemplo, solamente llegas con avioneta. Difícil que vayamos a ese lugar, por ejemplo. Claro, por eso te decía, bueno, las Bahamas llegas en barco. Claro, el que puede, puede, y ellos te muestran. Así que está bueno porque es cortito, interesante. No, yo no he visto nunca que muestren casas vacacionales de afuera, así que está bueno. Esa la pueden ver así como cortito y muy entretenido. ¿Pero qué? ¿Es onda turístico o me van a matar a alguien ahí? Claro. No, claro. No. Son turístico. 3 amigos. Ajá. Que la pasan claro, bien, que la pasan tan mal, pobrecito. La pasan mal. Che, Pau, ¿y cómo están los amigos? Sí. Digo, ¿cómo están? ¿Tan buenos los amigos? No, son 2 chicas y un chico, no. Bueno, la pasa bien. Bueno, la pasa bien. Ellos la pasan bien, listo, ok. Dale, entonces. Pero bueno, la van a pasar bien viendo esos lugares que están bárbaros. Así que bueno, algo cortito, entretenido, claro, para un mirar. Un disfrute cómo, para mirar. La vista. Sí, y por lo menos vacacionamos con los ojos, claro, yo que sé, algo es algo. Tal cual. Tal bueno, cual. Y después tenemos, sí, esto está basado en un hecho real, 1:40 dura, tampoco es tan larga, no, un documental sobre 3 hermanos, trillizos exactamente, cada uno vivió su vida individualmente, hasta que se enteran que son trillizos, la alegría de encontrarse y demás, y que pum, que pan, ¿no? Sí. El punto es, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué son idénticos? ¿Por qué fueron separados? Y claro, como les dije, esto ya está basado en un hecho real, ellos existen, si después lo googlean y demás. Sí. Muy interesante la historia. Veanla. ¿Una trama oscura familiar o es un caso genético, así, una alteración, así, una intervención? No, o ese que... vendía, claro, un doctor, viste, que tenía como 100 hijos. Claro, andaba repartiendo cositos. Claro, bichitos, viste, bueno, que hubo caso. Hay algo raro. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar. Alguien andaba repartiendo bichitos. ¿Sí? Claro. Vamos a mirar. Me dio todo el mundo de todo, pero muy entretenido, lindo al principio, porque si bueno, se reencontraron, bueno, no tan lindo, porque claro, hay como terminado. Claro, porque en el trasfondo, claro, pero está bueno, claro, a mí me encanta eso, que decís que te encontrás con alguien que empezás, ay, mira, tenía un hermano por acá y otro hermano por allá, esas cosas, o sea, me llaman la atención, pero bueno. Si vos decís, no, lo de los bichitos. Yo la verdad que no quisiera. Y menos en este caso que parece que no, menos mal. Cosa rara, no sí, sé, sí, capaz que... Que no hay sé, algo turbio. Bueno, sí, dejémoslo turbio. A cosa ver, rara no, pero bueno, esos son los 2 recomendados, recuerden lo que ya les... No sé si vieron, por ejemplo, Familia Instantánea para ver con los chicos, ¿la vieron? No, bueno, no, nosotros no. En esa no cumplí, me acuerdo, porque las tengo todas anotadas aparte. Voy anotando. Está muy bien. Decís, pero no la vi. Esa no, recordanos la plataforma de esa Familia Instantánea. La Familia Instantánea, las 3 que están en Netflix, así que fácil de buscar. Después, un día tenemos que hablar también de HBO, que llegó a la Argentina. Sí. Es una plataforma que tiene una variedad importante, pero la tenés. Sí, o sea, mi hijo sale coso veo, coso quiero. ¡Pum! Claro, y enseguida dijo, tengo HBO. Dijo, así claro, que... Claro, no, todos fuimos como locos. El primer día el tema con HBO es que es como una plataforma un poco complicada de que cargue, de buscar, de, sí. No es tan accesible como... Qué bueno como lo que Netflix. Me decís, porque él pensó que le pasaba él sí. Solo. Nos pasa a todos, nos pasa en el celular, nos pasa en la Play, en la tele, en todo cualquier, y muchas personas también escuché también, yo también pensé que era yo y mi internet. Claro. Sí, porque es complicada. Lo tenés en el celular y cuando lo querés pasar a la tele es un temón. Sí, sí, sí, es como que no carga, bueno, es, me parece que hay detalles que deben pulir, sí, pero tiene bueno, buena cantidad es, de eso iba a decir, en cuanto a contenido, excelente, bien. Empezando desde, no sé, el clásico Friends hasta... Por ejemplo, una que puedo hablar de esa que se llama Sucesión, que va a ir por su tercera temporada, excelente, familia muy rica. No, la tienen que ver, es una locura y también es para maratonear porque no vas a parar de verla apenas te sentás. Bueno, esta la tiene también HBO, por ejemplo. Ajá. Entonces, por eso tiene si cosas muy buenas. ¿En dónde más la encontramos, aparte de esta nueva plataforma? ¿En Netflix? Se encuentra, ¿viste? No, Netflix no, es de HBO. Todo lo que era de HBO ya salió de la, por ejemplo, en Flow, casi ya se están yendo todas de HBO. Y se van a HBO, sí. Exacto, cada una para su lado. Pero sí se puede buscar, si no tenés HBO, la encontrás. Lo que tiene que esta nueva plataforma de la que estamos hablando es bastante económica, ¿no? A comparación, si la comparamos con Netflix. Sí, salió con promociones. Claro. Sí, es verdad. No sé si es porque la está promocionando. No, claro, la está claro. Promocionando porque está después será más cara, me huele. Yo creo que es esto. Me huele que sí. Igual hay una promo como que mientras no des de baja el débito automático te queda muy económico, así que siempre hay que tener fondos para que te debite. Porque muy sí. Buena. Ay, sí, sí. Sí, porque no si sería no, mi si caso, no sería mi caso. Si no estaríamos siempre con problemas. Se corta la promo. Me han cortado Netflix, claro. Así que y dije, ¿qué pasó? Ay, tenía muy alto el se me fui de número y entonces me lo cortaron porque no entró el pago. ¿Qué le voy a hacer? Claro. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, nada, HBO tiene cosas muy buenas, complicada de usar, pero bueno, esperemos que a futuro se vaya puliendo. Ande mejor. Exacto, exactamente. Así que bueno, tienen tarea para el hogar. Muy bien. Miren lo que les dije, las de las vacaciones es excelente, súper entretenido y van a viajar un poquito. Sí. Y los tres idénticos extraños, los trillizos. Sí. También, así se llama, también. Tres idénticos extraños. Exacto. Qué exacto. Buen título, así. Me encantó. Yo noté trillizos. Sí. No, anota bien porque después no sabemos. Después no qué lo voy miramos. A encontrar. Voy a poner trillizos y no la iba a encontrar. Yo puse trillizos. No. Sí, no bueno, igual lo iba a subir porque es una foto de los tres iguales, no hay forma de que... Tres, pero el título está buenísimo, Paola, tres idénticos extraños, sí. Me encantó. Estamos las tres. Sí. Las tres flores de la costa. Bueno, Pau, buenísimo, como siempre tus consejos están espectaculares. Bueno, después te contamos, a ver qué vemos en la próxima. Sí, después... Como prueba. Dale. Bueno, gracias, Paola, por acompañarnos en este día, que estábamos, nos sentíamos solas. Bueno, nos sentíamos solas. Sí, dijimos, che, llamemos a Paola. Las compañeras nuestras ni siquiera nos llaman, no, se puede así, ¿viste? Ahora vamos a molestar a alguien sí, porque sí. Dijimos... Abandono de personas. Sí, acá, nosotras, acá. Sí. Hizo abandono de persona. Bueno, les voy a pedir algo. Ya ¿qué estará haciendo, no? No, ya me comuniqué con Vero, y media la llamamos. Sí. Bueno. ¿Qué me decías, Pao? Chica. No, que ya pasaron algo de Luciano, pero si quieren pasar otro tema más, no me enojo, ¿eh? No, pedí lo que Luciano, quieras. Luciano, pedilo. No. ¿Cuál querés? Pedí lo que no, quieras. No, cualquiera, para el día de hoy, Día Patrio, cualquiera de él, uh-huh. De los viejitos, capaz, me encanta todo. Ah, bien, bueno. No, me bueno. Encanta Luciano, así que... Claro, te viene ahí cualquier cosa. Está bien. Bueno, ahora la seguimos, sí. Seguimos con Luciano, sí. Bueno. Sí. Nos, bueno, chicas. Volvemos a hablar el viernes que viene y te pasamos toda la tarea. Ahí está, como tarea entonces, que tengan un lindo viernes, un buen fin de semana largo, chicas. Chao, muchas gracias. Gracias, Paulín. Un beso. Besito, chao. Y para complacer a Paola, vamos a ir en este momento con un temita de Luciano Pereyra. Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano

me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Ahora ya está? Sí, ¿ya está? Ya está. Bueno. Bueno, dicho bajamos esto, un poquito, bajamos, sí, relájate. La Sole me puede. Bueno, relájate un poquito. Ya, sí, está. Ya está. Ya estamos, así ya que está. Recatémonos. Sí. Porque ahora vamos a hablar con la jefa. Ah. Sí. Bueno, bueno. Vamos a hablar con la jefa. Y cuando. A ver si nos reta. Sí, no, no, pero igual no le vamos a decir que estuvimos bailando. Ah, bueno. Estamos con Claudia, pero no. Claudia no le va a contar que nosotros estuvimos bailando. No. Bueno, prontamente nos vamos a comunicar con Vero. A la una, a las dos y a las. Ah, un momento. Bueno, momento. Cuando te hacen cuiti cuiti con las. Así, como diciendo. Te calmas. Porque si no. Bueno, vos tenías algo para. Sí, no, te iba a un reclamo. Viste, sí, que quedó en el aire algo, eso. Hablemos de. Claro, era. ¿Qué contame pasó? ¿Qué pasó en la esquina de tu casa? Que ya. No es que vos la hayas llamado, pero ¿qué pasó? No, yo no llamé nada. Que hubo una concurrencia de la televisión de aire. Ah, bueno, te cuento. A la noche, una noche anterior a todo esto. ¿Está sonando el está teléfono? Está sonando, pero todavía no puedo. Ah, bueno, por si no, contamos después. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás ¿todo al aire? Bien? Sí. Estoy al aire. ¿Cómo les sí, va? Al aire. ¿Cómo les va? Bueno, a todos los oyentes. Veo que fue Sandrita. ¿Viste? No fui a otro lado y me vine acá. Ah, muy bien. Y que se comieron todos los pastelitos. Sí. Ya está. Fueron riquísimos. Sí. Ya está, fui con los pastelitos. Ya está. Bueno, chicas, cuéntenme, ¿cómo la están pasando? ¿Lindo? Sí, muy lindo. Hasta recién bailando con la Sole. Nada más que, bueno. Ay, no lo tenía que decir que estábamos bailando. Ah, no, bueno, pero por lo menos pusieron a la Sole. Sí, bueno, es un día raro, les digo que estoy afuera, es un día. Entre nublado y sol, o sea que estamos ahí en el medio. Sí. Un día tristón, negocios abiertos por todos lados, chicas, eso sí. Sí, ¿no? Sí, más de por sí. Todos lados están abiertos. Sí. La gente me parece que está demostrando que tiene necesidad de ventas, sí. porque bueno, teníamos que hacer nosotros unas compras y sí. Bueno, está. ¿Y conseguiste todo? Compraste normalmente. Sí, conseguí. Conseguí, les digo que tenía que comprar una plancha para regalar, no para mí. Ah, me imaginaba. Ah, ¿vieron? Pero al fin compré la plancha, la regalé. Y pero escúchame, la señora qué regalo, que le regaló, qué lindo regalo, Verito. ¿Y vos sabías que quería la plancha de esta persona? ¿Vos estás segura? Sí, yo sabía que quería la plancha porque la nena se está independizando, entonces de a poquito, cuando para la fiesta le compré la soya, para el cumpleaños le compré las planchas y después la cocina y así de a poquito se va armando su nidito. Escúchame, ¿y estás hablando de el otro extremo de tu hilo rojo o no? No. No, bueno, pensé que estabas hablando de alguien en especial. Nena. No, sí, nena, pero sobrina, la nena. Ah, bueno, pero pensé que era algún pariente de tu hilo rojo, ¿entendés? Lo que te digo. No, mi sobrina, mi ahijada, necesitaba una plancha, así que fuimos con, porque ayer cumplió 26 añitos. Y bueno, es entonces. Una nena. Es una nena. Sí, una nena. Sí. Es una nena. Entonces, bueno. Y lo bien que haces es que todos le vayan armando las cosas. Y sí, porque si no. Vive muy lejos, entonces, claro. Hoy feriado nos juntamos y bueno, nada. Ya creo que hoy es el segundo viernes que estoy fallándole a mi cuidador, chicas. Si yo les cuento lo que me pasó ayer. No. Es algo que ustedes no van a poder creer. ¿Vieron que mi camioneta está toda estartalada? ¿Sí? Porque hablando está sí. toda destartalada. Sí, y encima te la olvidas bueno, abierta, los vidrios bajos, todas esas cosas. Sí. La llave adentro. Resulta ser que yo tuve que recurrir a hacer la BTV. Para cuando tuve que recurrir, todo el mundo hace la BTV, o sea. Yo ya les tiré demasiado, entonces tuve que recurrir a hacer la BTV claro. en el día de ayer porque ya tenía multa, ¿vieron? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando voy a hacer la BTV, a todo el mundo no le revisaban nada. Se ve que me vieron cara de pelotuda. Me revisaron hasta fuera de los... No, me abrieron la vergüenza. Pero Verónica, ¿la limpiaste? Eso te iba a decir. Verónica. Mire. Ni para ese momento. Te van a rebotar por... No, escuchen, porque eran 6 personas revisándome la camioneta. Entonces yo con mi cara de póker le digo al chico... Estaban al pedo. Me siento... totalmente avergonzada. Me siento acosada. Acosada, claro, sí. No, le dije avergonzada. Entonces el muchacho me mira cual desorientado y me dice, tratamos de vez en cuando de revisar bien las cosas. ¿Cómo de vez en cuando? No. ¿Y qué? ¿Justo no. conmigo? Y justo te tocó a vos. Justo conmigo, justo me tocó a mí porque saliste no le revisaban. Sorteada. Les digo, chicas, no le revisaban a nadie. Y vos le hubieras dicho, mirá que yo me bañé si puerta. Querés revisar. Escúchame, ¿qué te revisaban de afuera? Escúchenme, parece Mirta Legrand. No dejamos hablar. Te das cuenta. Entonces, ¿cuál...? Desorientado, el pobre muchacho me mira y me dice, no se sienta avergonzada, porque nosotros, bueno, cuando son camionetas, no me siento avergonzada, porque si sabía que me le iban a mirar tanto, lo hubiese lavado. Le dije, ¡ay, te lo dijeron, viste, Verónica! No, yo le dije, ¿Pero vos a qué te estabas refiriendo? Bueno, entonces voy. Pero vos te referías a la camioneta. No, porque dijo, si me la iban a mirar, me la lavaba. Chicas, no, lo demás lo tengo siempre listo. Por eso, no lo he dicho. Revisame, ya que quiero revisar claro. tanto. Bueno, ¿qué les cuento? Que salgo, entonces me dice, vaya, estaciones, señora. Entonces yo esperando que me den la oblea, ¿no? Me dice, señora, le salió rechazada porque tiene que arreglar el paragolpe. Yo esperaba la oblea. Tiene la, escucha, el dominio de no sé qué y no sé cuánto. Entonces entro y yo le digo, ¿qué es el dominio? Me dice, señora, la patente. Claro. Ah, ¿por qué? Dije yo, ¿por qué? Porque cuando vos entrás, te sacan una fotito a la patente, que mi patente no se ve una mierda. Entonces, escuchen, esto no lo haga la gente, por favor, pues yo necesitaba la BTV, pero ¿por qué sí? Mira que estás al aire, Vero, Pongamos coto. Bueno. Midámonos. Claro. Es feriado, capaz no sé cuánto nos escucha, pero igual, viste. Saben. No, hay alumnos escuchando. Cual compungida lo llamo a mi secre adorado y le digo, no es mi peor, a mi secretario, porque secretario Gabriel, la que sabe sí, todo. A mi secre Gabriel, entonces sí. Le digo, Gaby, ¿vos tenés un destornillador en tu portafolio? porque yo sé que él tiene de todo. Entonces dice, me dice, sí, pero tengo destornillador, pinza, lima, de todo, le dije, lima, de todo. Entonces me vas a hacer un favor, Gaby. Bueno, cuando venga, como no, jefecita, me dijo, bueno, voy yo, estaciono la camioneta. Le digo, vos, Gaby, esa patente que está adelante, me la vas a poner atrás. Y esa patente que está atrás, me la vas a poner adelante, porque me rechazaron la BTV por la patente, ¿podés creer? Y claro, por la foto. Por la Entonces, cuando vas te sacan pulpito, de nuevo, ahora te sacan de adelante la foto. El pulpito, claro, el pulpito que es tan, pero tan cuidadoso en la cosa del barrio, me avisó que alguien estaba metiendo la mano en mi camioneta y era Gaby. Y era Gaby. Estaba cambiando la y está bien, bueno, que le avise. Pero está bien que esté atento. Que les cuento. ¿Quién va a querer llevar la camioneta de Verónica? Che, ¿le diste unos pesos a Pulpito, viste? Porque de trapito. Cuidador. No, prometo, Dami, que te voy a llevar. Vas a comer lo que va a llevar Andreita la semana próxima. Porque bueno, yo no sé nada de cocina. Así que bueno, yo les digo, así que bueno, ayer tuve un día, después les contaré en detalles todo lo que pasó con mi BTV, me volví, le peleé. Me volviste a hacer. Te paso la pregunta que te hace Claudia. Al final, ¿volviste y te la aprobaron? Yo vi una foto tuya ayer, A mí me mostraron. ¿Saben qué? Una foto que... reíste. Una foto como se retiró la señora directora del colegio. Bueno, una presencia, no puedo dar detalles. Una super presencia. Y nosotros entregamos cajas y cajas y cajas y huevo y caja y huevo y caja y huevo. Y decíamos, caja y huevo. ¿Y Verónica? ¿Cómo estará Verónica? Después de ahí salí, me fui al dentista que me pusieron la corona, que hacía rato que me la tenían que haber puesto, y me la pusieron ayer justo. Entonces la dejé con los huevos, ¿qué iba a hacer? Está bien, ya me vieron, me está mezclando todo. El diente, la corona, el huevo, la caja. Decime, ¿te pusieron la BTV? Acá están preocupadas por la BTV. Sí. Sí, chicas, porque hice bien las cosas, se vio bien en la foto, entonces me hicieron la BTV. Ahí sí, no importó el paragolpe, ni la mugre, ni nada. Los muchachos me se apiadaron de mí. Vos le dijiste, soy docente y ya está. Soy docente, a ver, ¿cuándo querés que arregle la camioneta con el sueldo de morondanga que tengo? Y bueno, y ahí está. Y me la pusieron en el vidrio, acá, pegadita. Y sabías que tenés que circular igual con el papel que dice, con todos los detalles, la hora y toda la bola. No, eso no lo sabía. Mira, que si me piden el papel, lo lamento porque no sé ni dónde lo puse. No, Verónica. No, el papel tiene que quedar con los documentos del auto. Bueno, ya empecé a buscarlo para cuando venga. La oblea la tenés pegada ya. Sí. ¿Sabes? Claro, ¿ves? Claudia es inteligente. Tenés que sacar una foto, dice Claudia. Total, ¿ves? Tu celu siempre lo sí, llevas. Sí, totalmente. Y lo tenés. Dígame, en el celu. ¿Cómo se preparan para mañana? ¿Cómo se preparan para el partido de mañana? ¿Esto se llama cambiando de tema? Cambiando de tema. ¿Qué te pensás cocinar? Picadita para el partido. Vamos a ganar. Nada, sí, picada, a ver, no sé. Esperaré que me inviten a cenar. Picada está la calle, chicas. Picada está la calle. Sí, no. Todo el mundo a la calle. Yo mañana les digo, pienso salir. Así cuando no sale nadie y todos se quedan mirando el partido, yo voy a salir. Ah, sí, te van a afanar también. Y si no hay nadie en la calle, te está... Y bueno, está ideal para transitar. Sí. ¿Y vos a dónde vas a ir al horario del partido? Vas a ir, te das cuenta. Claro, bueno, vayas a ver a dónde va. Yo le quiero mandar un beso a Anita, que tiene albañiles también, por eso hoy no fue. Sí. Así que le vamos a mandar un beso. Chicas, ustedes dos están bancando la parada hace un montón de tiempo. Algo le tenemos que hacer, algo vamos a pensar. Bueno, estamos de acuerdo. Sí, hay que, hay, Hay que reivindicar la parada. No. Acá, sí, no sé si nos queremos arriesgar a tanto, porque Claudia está tirando ideas que no sé si están buenas, porque dice Claudia que dice que cocines. Y no sé si yo voy a comer lo que vos decís. Las dos dijimos no. Qué ¿eh? Mal. Miren, por Claudita, deja, comprá algo si querés. No, ¿saben que me sale bien a mí? Sándwiches de amiga. ¿Saben que me sale? Aparte el capuchino. ¿Él sabe el capuchino? No, sándwiches míos no me salen bien. No, pero yo traenos. Les voy a llevar. La idea era. Sí, era si una idea llevo, para que los compres. Sí. Era sí, una idea. Sí, pero Claudita quiere que yo cocine. Yo le voy a llevar algo que lo único que sé hacer, que me sale bien, que ya está como la cuarta vez que la hago, y es budín de pan tipo flan. Con crema y dulce de leche. ¡Oh, qué rico! Me gusta, sí, todo nos gustó. Sí, chupate esa naranja, sí, Claudita. Sí. Yo te voy a llevar para toda la, para todos los que estén, para los muchachos de que vienen de rompiendo reglas, rompiendo reglas. Che, ¿y dónde los conseguís que te los ponen Maxi, en Maxi, te los ponen en platos de hogar como para que se note que es de caserito? ¿A dónde los compras? Ay, pero fíjate cómo me desafía. ¡Qué mala persona! ¡Qué mala compañera! Bueno. Dudando de mi palabra y de mis dotes culinarios. De tus dotes, sobre todo, sí. Bueno, entramos acá con el budín de pan. Y con sabor a no sé qué, dijiste. Bueno, trae dulce de leche. Para acompañar. Todo. Bueno, sí. Todo le pedimos. Todo. Todo. Bueno, si no con mucho caramelo. Bueno. Algo es algo. Bueno. Algo es algo. Bueno, me encanta que no hayas estado sola, que Sandrita haya estado ahí. Me encanta, me encanta. Después me vas a contar qué pasó con que Sandrita que estabas ahí, porque yo te hacía en otro lugar. Sandra le puso el pecho y dijo, no la voy a dejar a Andrea sola. Estoy mirando por la tele y estoy sufriendo. Claro. Lo hizo por mí, ¿entendés? Lo hizo por mí. Bueno, por el equipo. Acá estamos con la bandera y vamos. Ya vamos. No contaban con mi astucia. Todo. Y también la tenemos a Claudia en la mesa. Van aguantándonos. No pone la voz, pero ella está haciendo la presencia, ¿entendés? Igual podés saludar, Claudita. Decime que Pulpito no está. Se fue a jugar a la pelota. No, está acá. Firme como Ringo en la muleta, como decís vos. No, si te asentaba. Pensé que estaba operando Claudita. No está acá. Claudia está en la mesa con nosotras. Exacto. Acá Claudia en la mesa. En la mesa, afuera. Y como el pulpo quiero, en la pecera. Claudita, gracias. El pulpo en la pecera y bueno, como pez en el agua. Claro, está como pez en el agua con todos los temas pertinentes, de musicales. Ahora que van a poner de tema. ¿Vos querés algo? ¿Qué querés saber? Yo quiero algo de Rafaela Carrá. Sí, ya sé, pero de Rafaela Carrá. Pero vamos a cerrar. No, pero ella nunca. No contaste al final lo de Rafaela. No. Llamamos ¿vos? Para Rafaela, claro. Vos. ¿Qué pasó? ¿De qué manera jugabas vos con Rafaela? De Rafaela ¿te olvidás? Yo con Rafaela, miren, yo me disfrazaba, iba a los cumpleaños con un trajecito marrón y un chalequito que me había hecho mi mamá, tipo nada, vieron que se llevaba la modista en esa época. Entonces yo cantaba a los cumpleaños 03 03 45 6, y revoleaba. Es más, la odié a mi mamá, la odié porque yo tenía el pelo largo hasta la cintura y no me crece nunca el pelo. Y yo, de chiquita, entonces dije que quería el pelo carré como Rafaela Carrá. Mi mamá me llevó a la peluquería y nunca más me creció el pelo. No. Entonces, en eso, bueno, me acorté el pelo como Rafaela Carrá. Bueno, pero vos querías como Rafaela, tu mamá. Lo que pasa es que estaba un poquito, claro. Lo único que no llegué nunca a que me llegaran a levantar, porque bueno, era gordita yo, ¿viste? Yo creo que levante. No tenía claro, levante, no, mi amor. No me levantaban así como cuando hacían el gesto, tres y la lleva. Claro, hacían el gesto como que esa era la parte que te tenían que levantar, pero no te levantaban. Que levantara upa, claro, ya, porque no van a poder, pobre. Pero yo bailaba, cantaba, imitaba a Rafaela Carrá, me encantaba. Sí. Amé a Rafaela Carrá. Bueno, yo creo que las de nuestra generación, de los 90, que no las llegamos a conocer. Por la tele, hemos visto, sí, ponele, sí. Amé a Rafaela Carrá, sí. Sí. También, chicas, no sé si ustedes hablaron que se murió Lole Reutemann. No, te lo dejamos a vos el tema. No. Dale, háblalo. Bueno, sí. Pues no, bueno, hablo desde la parte del deporte, ¿no? Sí, dicen que fue un buen corredor y demás. Yo no. No, yo sí miraba. Mucho de auto, yo miraba. Pero, bueno. Pero marca nuestra época. Así fue como, sí, porque es de la misma época. Más para atrás, hablaban de Fangio. Claro, para nosotros Reutemann. Claro. No, bueno, claro, así que bueno, corredor. Marca como una... Sí, sí. Marca y lo bueno, que estamos perdiendo de nuestra infancia, ¿entendés? Sí. Todas las cosas que y los yo aprovecho referentes. Totalmente. Sí, y yo aprovecho, como siempre, ¿no?, para tomarme el espacio y, sí, y que ustedes me permitan a hablar pues, de la docencia que dentro... Como si fuera tu espacio. Sí, bueno, esta semana hemos terminado una semana difícil, pero muy felices, así que los seguimos invitando a las familias, a la comunidad educativa, que siga participando, que sigan yendo los chicos a la escuela. Por suerte la ola de frío se fue, así que no hay nada más hermoso que verle la cara de felicidad a los adolescentes cuando están adentro de la escuela. Sigamos trabajando en colectivo, que es importantísimo. Y ayer nos enteramos, lamentablemente, que dentro de nuestro espacio docente falleció una inspectora de muchos años en la escuela, la señora Alicia Daval, así que es una persona la cual yo conocí muchísimo porque me preparó para concursar en dos oportunidades. Nos conocimos después de que ella se jubiló, así que bueno, besos al cielo para Alicia Daval, un exponente de Quilmes importante, también luchadora de los derechos de los pibes, y eso es muy muy importante. Estoy muy contenta porque de a poquito la escuela empieza a tomar vida, estamos volviendo, Vero, a escuchar el timbre, che, estamos, Vero, volviendo. Sí. Tuviste toda esta semana completaste, ¿no?, todos los años. Todos los chicos, sí, y repetimos. Ya empezaste a repetir. Todos los años. Está bueno. Y ya empiezo a repetir. La semana que viene también vamos a repetir. Bien. Y ya a partir después de las vacaciones de invierno, si no hay otra normativa que llegue, vamos a empezar con las burbujas para empezar ya lo pedagógico, ya meterle de lleno a lo pedagógico, digamos, de cada área. Sí. Pero estamos muy contentas porque la escuela vive. Ríe, sonríe, y yo también, y los docentes también. Bien. Así que estamos muy contentos. Muy contentos. Muy contentos. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, Berito. Chicas, les mando desde acá un beso enorme. Ustedes seguramente van a cerrar con alguna linda, hermosa canción. Sí. Y yo me tengo que ir a hacer las empanadas porque tengo gente. Bueno. Termina disfrutando el día. Les mando, pasalo lindo fin de semana. Les mando un beso enorme. Vero. Les quiero pedir disculpas por haberlas abandonado. Disculpas a Claudita, al Pulpo. Chau. Pero bueno, a veces vienen días complicados. Sí, ya sé qué gesto estará haciendo el Pulpo. No, gracias, pone chau, adiós. Chau, adiós. Una mentira. Bueno, chau, chau, Pulpo, no hablo más. Chau. Besito, Vero. Le mando un beso a toda la audiencia de Radio Box 102.9, que nos sigan escuchando todos los viernes porque no vamos a aflojar. Vamos a seguir trabajando. Chau, chau. Chau, escalofriante. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero, dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, por siempre solo mía. mujer, niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo conmigo, esas viejas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, y ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hace realidad. Mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Acá estamos de vuelta, después de hablar con Berito. Mientras que estábamos, mientras que entró el llamado de Vero, yo te estaba preguntando qué era lo que había pasado, que estaba la televisión aire en tu casa. Bueno, en sí, yo ni me había enterado. Tu casa, mi casa. Me invitaron así. A la noche me comentan, me llega un mensajito a última hora de un chico que siempre está atento con las problemáticas del barrio, y Bruno, y me comenta que al otro día, temprano, me dijo a las 9 de la mañana, me dice, Sandra, mirá, capaz que viene, viste que estuvieron haciendo unos robos así allá. Sí. Ah, le digo yo, a mí me robaron, viste, quisieron robarme. Sí, el picaporte. Sí, la manija de la puerta. Entonces, bueno, si querés venir acompañarnos, bueno, siempre es que, bueno, qué movidas es, como ya me pasó una vez de inseguridad, que fuimos a cortar Avenida Calchaquí, viste. Bueno, te acompaño. ¿Vos necesitas? Te acompaño. Claro. Yo lo acompaño a todo el mundo. Bueno, la cuestión es que, claro, en este es lo mismo, era de inseguridad, ¿qué te parece? Bueno, no pensé que iba a venir ni el canal importante ni claro, nada, bueno, la verdad, el ¿no? del solcito. La cuestión que, antes, no sé, eran antes de las 8 de la mañana, ya estaban, dale, ¿qué pasa? Sí, y dale, y ya está, me estabas llamando teníamos, también desde temprano, y ya a las 8 de la mañana, las 8 de la mañana me llamaban. A ver quién venía, porque claro, pero me llama que ya estaba el camión en la puerta. Claro. Va, en la esquina, ¿viste? Sí. Y qué te iba a decir, y bueno, cuando salí me enteré de qué canal era, claro. Y bueno, algún vecino que iba acercándose o a 8 de la mañana estaban todos durmiendo. Claro, y todos yo empezaron. Así a mí salí. A mí también me faltó el picaporte. Sí, eran como 8 personas alrededor, que era el tema que le importaba más a la periodista, esa era la realidad. Sí. Vinieron medio por ese tema y también, porque no era justo, yo de casualidad comenté, me pasó lo mismo. Pero bueno, pero después, los que tuvieron ese problema, aparte de mí, no había otro. Entonces, a mí es como que me preguntaron, a ver, ¿a vos qué te pasó? ¿Vos qué te pasó? Claro, ¿qué te pasó? Claro. Y entonces arrancaba conmigo por eso, ¿viste? Claro, porque capaz que algunos pensaron, no sé, porque, ¿viste? Hay gente que piensa... Ya te ven así muy... Sandra, no, que Sandra llamó claro. A la tele. O Sandra metida en todo. No, querida, Sandra, bueno, no fue una invitación. Sí. Fue una invitación, se dio la casualidad. Éramos 4 o 5 nomás vecinos y cada uno un tema distinto y cada uno contó el tema distinto, ¿viste? Claro, cada uno contó su caso. Claro. Su caso, y claro. Hubo otras situaciones y ahora él está en serio, está preocupado y quiere hacer otra movida más sí, porque pero, hubo por más menos, movimiento a la madrugada en otro, ¿viste? Hubo robos. Sí, caminan por los techos. Tipo. Bueno, esas cosas. Entonces, sí. Fue debido a eso. Claro, claro. Y 2 días antes había estado en una radio, o en otra radio, porque me invitaron a otra radio, Claudita, chán. Ya que está, te cuento. Chán, chán, me fui chán. A otra radio de la invitada. ¿What? ¿Eh? ¿Por qué? Por no, el tema te MK. MK. 14 y pico de la que está. No, claro. A mí me dijeron, venite. Vos entra acá, le dijeron. Y ella se mandó. Necesito tu presencia. Voy. Che, qué oscuro necesito que está, dijo. Y vos habla. Y vos habla de lo que sepas. Entonces arranqué y no paraba. Claro. Bueno, así que también te quiero decir que son invitaciones, claro. No son. Bueno, pero es ahora que tan errada no este estaba, chico. Viste, ya te están siguiendo de todos lados. De la radio, de la televisión. Habla, entonces, viste. Bueno. Y cuando el río suena, mamadera, ¿no? Bueno, pasó eso. En el día de hoy nos vamos a ir despidiendo. Así. Dale. Porque, viste que nosotros siempre nos saludamos hasta último momento, Bueno, esta vuelta no, nos vamos a ir directamente, nos vamos a ir con un tema musical. Bueno. Entonces, pero previo al tema musical, vamos a hacer una breve reseña, que lo dijimos al principio del programa, que íbamos a hacer una breve reseña de la vida esta... no alocada, sino hermosa, que tuvo Rafaela Carrà. Entonces, como vamos a ir leyendo eso, quería que nos despidiéramos desde ahora. Si tiene que decir algo, que lo diga ahora o calle para siempre. Así que, ¿querés decir algo? No, vamos. Decir, hoy no terminemos... Choripán porque hay lluvia. No, pero bueno, haremos empanadas, yo voy a hacer unas lentejas. Tres empanadas. Y disfrutemos del Día de la Patria. Sí, y bueno, y seguir luchándola, y luchar por nuestra patria, por nuestra república. Y por nuestra independencia. Totalmente. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana y besos para todos. Los esperamos el viernes. El viernes que viene. Bueno, yo también me despido. Los veo el viernes que viene. Y ahora vamos con esta breve reseña de nuestra amada Rafaela Carrà, quien desde siempre le ha cantado al amor y al disfrute sexual femenino. Fue a la vez ícono pop y figura revolucionaria, que se reconoció comunista y dijo votar siempre a favor de los trabajadores. El Vaticano la censuró en 1971 porque su canción Tuca Tuca, que nosotros no llegamos a conocer demasiado, tenía una coreografía demasiado sensual y toquetona. Y al final, como siempre pasa, le salió el tiro por la culata y se volvió un hit mega famoso que bailaban hasta los nenes. Fue la primera mujer que mostró el ombligo en la TV pública y también la conductora del programa Pronto Rafaela, que luego en Argentina fue Hola Susana, conducido por Susana Jiménez. Con su desparpajo glamoroso hizo bailar a cuatro generaciones como mínimo. Ella misma fue una fantástica fiesta, un huracán de carisma y de ganas de pasarla bien. ¡Avanti, Rafaela! Desde esa noche cambiará mi vida. Desde esta noche. No quiero ser ya más abandonada. No quiero serlo. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántas veces he desperdiciado? Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche, ha parecido lo que yo esperaba. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que te